trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, la central, de Pelea y Aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posada, anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, secretario general... Ya me está queriendo sacar el cargo. Le estoy queriendo hacer rechar el piso ya, Ricardo. Ah, apenas secretario de Comunicación y Difusión. Está bueno eso, que los compañeros más jóvenes empiecen a querer tener ganas de poder, ¿no? Sí. De poder hacer sobre todo. Sí, de poder se puede, hay que querer también. Hay que meter, Con el apoyo de todos los compañeros, seguramente algún día vamos a poder serrucharle el piso a Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardito? Muy bien. Te veo jocoso hoy estás con todo, todas las pilas. No, es que el día está espectacular también, ¿eh? Fresquita mañana de domingo, agradable, sí. Medio nubladito. Exactamente, casi lluvia ayer. De un día bastante denso ayer, ¿no? Yo creo que esa es la palabra. Estuvo muy denso el día de ayer. Uh-huh. Me tocó viajar a la ciudad de Encarnación un ratito ayer a hacer unas diligencias. Realmente casi muero de calor, te digo, ¿eh? Impresionante. Yo no sé si a mí me pasa o es una sensación mía, pero vos cruzar el puente y allá hace más calor que acá, me parece. No sé por qué, pero o es psicológico, ¿no? Pero hay más calor humano. No sé, pero hacía calor allá en el calor, impresionante. Estuvimos ahí un par de horas y realmente volvimos a los rajes. Decís que no hubo mucho movimiento de vehículos sobre el puente, ¿no? Así que... ¿Eso fue ayer, dijiste? Ayer a la tarde. ¿En el día de la tradición te pasaste a sí, no, Paraguayo? Tenía que ir a llevar unos papeles, hacer unos trámites y... ¿Esa fue tu forma de rendir homenaje a José Hernández? No, la verdad es que lo venimos haciendo desde hace un tiempo esta parte y... Vos sabés que lo trabajamos mucho este tema en la escuela, ¿no? Y yo creo que hay una frase que es muy remanida, dice que uno no conoce lo que no quiere, ¿no? Uno no quiere lo que no conoce, así es realmente. Disculpa que te corrija. No, está bien. Si me permitís. Estamos viejitos, así que... No, lo veníamos trabajando con los alumnos, con los chicos en la escuela, haciendo una especie de revisionismo de lo que es todo lo que es la poesía gauchesca. Y veníamos trabajando sobre todo el área de lengua, ¿no? Es decir, que... qué era este poema, a qué se refería, y en la parte de sociales todo lo que implica el poema como una cuestión de un manifiesto social, ¿no? Disculpa, Ricardo, vamos a aclararle a la audiencia por ahí que vos sos maestro de escuela, para quien no te conoce, y tenés a tu cargo niños de... Sexto grado y cuarto grado. Sexto grado y cuarto grado. Sexto grado y cuarto grado. Así que ahí estuvimos haciendo esta tarea con los chicos sobre el trabajo de José Hernández, uno de los trabajos que a nivel mundial se conocen como íconos de la literatura, ¿no? El poema del Martín Fierro, y pudimos arribar a buenos puertos, se dice, ¿no? Uh-huh. Y el día viernes tuvimos una actividad importante en la escuela también, hubo un festival interesante donde participaron artistas locales, Bueno, todo producto del trabajo de los maestros, del equipo directivo, para brindarle a esa comunidad educativa donde trabajamos la posibilidad de un encuentro diferente. Sí, y contame, los chicos, Ricardo, también se puedan expresar, ¿no? ¿Los chicos logran captar así la esencia del poema en sí? ¿Les gusta? ¿Se apropian de la cuestión? ¿O? Sí, por supuesto, adaptado a los niveles que corresponden, ¿no es cierto?, la explicación y el debate. Pero los chicos que están en los grados más altos, sexto, séptimo grado, son capaces de interpretar y de relacionar con la realidad propia, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos tienen una impronta, una marca social, una marca registrada que es muy parecida a lo que se plantea en este contexto social del Martín Fierro, esos barrios donde nosotros trabajamos. Aclaremos a la audiencia. Absolutamente marginados. ¿Que estás en el barrio? No marginales, porque se dice mal, ¿no? Es decir, la gente no es marginal. Los barrios son marginados por la propia sociedad, por las políticas de gobierno. Y hasta por la misma geografía. Aclaremos a la audiencia. Exactamente. Que estamos en el barrio Sexicentenario. Exactamente. Que se ha conformado casi como una península. Exacto. Quedó encerradito ahí entre el Saimán y el río. Y la Ruta 12. Y la Ruta 12, ¿no? Así que es un conglomerado importante donde se van, de alguna manera, agrandando esos cordones de pobreza, de gente que viene del interior, que va abandonando la chacra y lamentablemente vienen a refugiarse a la ciudad pensando que esta es la solución y realmente no están así, ¿no? Así que hay un programa, inclusive hay con una asociación civil que se está atendiendo la posibilidad de preparar a estos compañeros para que vuelvan a sus lugares de origen, para que vuelvan a la chacra, se va a volver a la chacra justamente. Bueno, pero eso tiene que ver con cambiar algunas políticas de Estado, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que sí, la sí, chacra sí, vuelva a ser rentable, que la chacra vuelva a poder sustentar. Que vuelva a ser digna de ser vivida la chacra, que la familia vuelva a tener dignidad de vivir en la chacra, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo que se está pretendiendo. Y bueno, y por otra parte, tratar de darle a los chicos la posibilidad de un sentir diferente, de que con el esfuerzo personal y el esfuerzo colectivo se puede llegar a mejorar esta situación y, por supuesto, no bajar la cabeza, ¿no? Es decir, uh-huh, intentarlo de todos los ámbitos, de todos los puntos y influenciar a la comunidad de manera tal de que puedan sentirse posibilitados en sus propias posibilidades, valga la redundancia, ¿no? Así que, y decíamos que este no es poema de José Hernández, que es el Martín Fierro, habla más o menos de eso, ¿no es cierto? Que de, uh-huh, de la dignidad de ser pobre, de asumir la pobreza como una realidad y que no es un estigma, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Que no es un estigma, que no es una cuestión que no se puede modificar. Y que hay forma de ser feliz también en la pobreza. Sí. Exactamente. Y yo siempre creo que peleándola para aceptándose como es uno, pero no resignándose a esa realidad, ¿no? Yo creo que una vez que uno acepta la situación, que uno acepta y conoce dónde está parado, tiene la posibilidad de tener la pedal a donde afirmarse, uh-huh, para poder despegar, ¿no? Para poder decir, bueno, doy el próximo paso, ¿no es cierto? En función de dejar este lugar donde estoy y buscar un lugar mejor, ¿no? Uh-huh. Y tender a la movilidad vertical y a la movilidad horizontal de la comunidad que tiene posibilidades. Así que con esa impronta, con esa fe, trabajamos los maestros en este ámbito. Y al final, Ricardo, este ámbito, ¿no? Vos que sabés todo, que hablamos mucho de esta cuestión y no el punto central de quién era José Hernández y qué hizo, ¿no? Bueno, José Hernández yo creo que fue un... ¿Vos que sos maestro? Básicamente fue un observador, ¿no? Uh-huh. Fue un observador, un crítico de la sociedad, que supo plantear claramente en ese extenso programa que escribió, yo creo que de todos modos se puede tomar como un programa social también, uh-huh, y periodista él, poeta, político, y especialmente conocido como autor del Martín Fierro, y hasta militar, la máxima obra de la literatura argentina, ¿no? Creo que esta figura debe ser reivindicada, así como otras figuras que no están puestas al nivel que tienen que ponerse. Y hablo, por ejemplo, de la figura de Andrés Guacurari Artigas, ¿no? Esa es otra de las figuras que creo que tenemos que poner en el lugar que tenemos que darle, que se merecen y que lograron por el trabajo importante que hicieron, ¿no? Y también tuvo una muy activa participación política, José Hernández. Había sido, ¿viste? Uno cuando llega a esta fecha se pone a leer, a se repasar pone a investigar un poco, ¿sí, no? Y resultó ser que el hombre fue diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿no? Ocupando el cargo de senador, defendió la federalización de Buenos Aires en un memorable discurso enfrentándose nada más y nada menos que a Leandro N. Alem. Popular Leandro Alem. Memorable discurso que algún día lo vamos a traer a la radio. Porque, digo, todas estas cuestiones de hacer escuelas son... un poco de historia también dentro de los programas de la central, porque también forma parte de lo que hoy somos, ¿no? Sí, sí. Así entonces, que vaya nuestro homenaje a aquellos que de alguna manera aportaron y hoy y forman las bases de lo que hoy somos, ¿no? Así que ayer creo que con muchas ganas se celebró el Día de la Tradición y rescatar también ¿qué hicieron en tu escuela? Rescatar también que los chicos entiendan que la tradición no es solamente el folclore. Sí, ¿qué hicieron en la escuela? ¿Hicieron bailes? ¿Hicieron...? Mirá, tuviéramos... tuvimos un festival donde hubo de todo, hubo música folclórica, hubo música moderna, hubo música para chicos, fueron ex profesores de música de la escuela que se acercaron a colaborar, como Marito González, por ejemplo, un eximio cantante, guitarrista y escritor también, que fue a colaborar con nosotros, y los chicos enloquecidos, por supuesto, ¿no? Entonces, esas tradiciones son las que sustentan el ser nacional, sustentan la identidad propia, entonces, por eso que intentamos que estas cosas no se pierdan, ¿no? Bien. Así que valga todo esto. Vaya nuestro homenaje, pues, al Día de la Traición, aniversario del nacimiento de José Hernández. Exacto. Sí, vamos con un poco de noticias de actualidad. Bueno, ¿qué pasó en la semana, Ricardo? ¿Tenés alguna novedad? Bueno, yo creo que el tema sobresaliente fue lo del día 8. Uh-huh. Esta gran movida que hubo en todo el país y en todo el mundo prácticamente. Lo que seguramente vamos a estar conversando. Vos estuviste participando activamente en eso. Sí, yo fui a la marcha. ¿Y vos no? No, estuve trabajando en otras cuestiones, así que no estaba acá en la ciudad. Hay que aclarar con respecto a esta movilización del 8 de noviembre que no fue convocada por ni una organización, ni política, ni sindical. Correcto. Más allá de eso, tengo entendido que fue a través de las redes sociales. Hubieron muchas consignas ahí en esa movilización, muchos carteles. Muchas cosas con las que yo comparto, muchas con las que no, por ahí. Así que, bueno, fue una... Dentro de todo, lo rescatable, que fue una convocatoria popular. Hubo mucha gente que quería manifestarse y lo hizo de esta manera. Y lo hizo con respeto, lo hizo totalmente. Con dignidad, lo hizo con altura. Uh-huh. No vi crónicas de que hubieran incidentes en el... Salvo algunas cosas muy aisladas. No, para nada. No hubo problemas con la movilización, a pesar de la inmensa cantidad de gente que hubo. Hubo una discretísima un discretísimo dispositivo policial de seguridad mínimo que también tiene su lectura, ¿no? Sí. Así que yo creo que esto tiene que ser un llamado de atención para las autoridades locales, nacionales, y que no se sigan subiendo al caballo de la soberbia. Uh-huh. Yo creo que gobernar con humildad. El pedido que más resonaba era ser escuchado, ¿no? Exactamente. Vi unos carteles que decían, por ejemplo, Cristina, no queremos que te vayas, queremos que escuches. Uh-huh. ¿No? Yo creo que ese cartel es clarísimo, ¿no? Correcto. Es clarísimo y cambiar el nombre de Cristina por muchos de los gobernadores de la República Argentina... Ese cartel sigue pegando igual, ¿no? Sí, otra cosa que resonaba mucho era el tema de la reelección. Exacto. Reelección. Exacto. También el tema de la independencia de la justicia. Se apuntaba más que nada a hacer la protesta era contra el totalitarismo, contra el poder absoluto en manos de un solo grupo político, ¿no? Exacto. Que es lo que estamos sufriendo en la provincia también. Exactamente. Yo por ahí haría un cartelito, liberen a los sindicatos. Por la libertad y democracia sindical. Por la libertad y democracia sindical tendríamos que estar. Ah, en ese sentido, la central no deja de trabajar. Uh-huh. No deja de trabajar y entre una de las acciones que estuvimos llevando adelante esta semana fue una reunión de la conducción nacional de la central, donde se ratificó para este mes de noviembre un paro nacional con movilización. Eso ya lo vamos a estar desarrollando en forma conjunta con los compañeros de la CGT. Lo vamos a desarrollar ahora más adelante. También en la semana se llevó adelante un paro docente convocado por el Frente Gremial. Exactamente, hablando de paro. Con asistencia a los lugares de trabajo. Con asistencia a los lugares de trabajo y con movilización al Consejo General de Educación. Uh-huh. Paro que tuvo un acatamiento bastante interesante, te digo, ¿no? De acuerdo a los datos que estuvimos relevando en las escuelas, vía mail y vía telefónica. El paro rondó el 75-80%, 75%. Máxima considerando que es una modalidad a la que no estamos por ahí acostumbrados, no tenemos afinado muy bien el lápiz para llevar adelante esta modalidad, ¿no? Exactamente. Y en función del paro nacional, la central y su consejo directivo estuvo esta semana en Formosa, en Corrientes, trabajando esta medida. Se llevó adelante el viernes y el sábado una reunión nacional de educación de la central para... Esa es la noticia bomba. Esa es la noticia. Para conformar la Federación Nacional de Educadores de la central. Que estaría en el mismo rango que CETERA. Exactamente. Sería una confederación nacional que tendría el mismo rango de CETERA, pero conformada por los sindicatos que estamos, sindicatos y agrupaciones que estamos dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina, ya que hay una serie de cuestiones que hacen a que muchos sindicatos no quieran estar más dentro de la CETERA por el alineamiento que tiene con el gobierno nacional, ¿no? Y también recordemos que hay elecciones para representantes de Junta y Consejo General de Educación en la provincia de Misiones, que también vamos a estar recordando bien de qué se trata. Hay un comunicado de prensa de la agrupación Compromiso con las Bases, donde anuncia también su incorporación a la Federación Nacional de Educadores de la Central. Hay un comunicado de prensa también de la CTA Misiones, uh-huh, con su secretario general Coqui Duarte y Graciela Francis, secretario de Derechos Humanos, en relación al caso de María Obando. Uh-huh. O sea que hoy tenemos mucho para compartir. Bastante para compartir. ¿Qué te parece si nos relajamos con un poquito de música? Perfecto. Vamos. Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montara, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corriente vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montara, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Quiero yo, quiero yo. Muy bien, continuamos en la hora del 14 días. Escuchábamos un poquito de música, creo que Ramón Ayala. Ramón Ayala con el cosechero. Sí, bien. En el día de la traición, traición misionera, algo bien nuestro. Ramón es algo de lo que es bien nuestro mismo. Ricardo, ¿por dónde arrancamos? Bueno, te cuento. La CTA ratificó, como decíamos hoy, para este mes de noviembre, el paro activo con movilización. Ante la falta de respuesta a las reivindicaciones planteadas el 8 de junio y el 10 de octubre, la Conducción Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina resolvió ayer, o sea, esto tiene fecha el despacho de la Agencia de Noticias de la Central, tiene fecha el 9 de noviembre, o sea, esto fue el 8 de noviembre, resolvió ayer ratificar la realización de una huelga nacional con movilización y cortes de rutas, calles y puentes en todo el país para la tercera semana de noviembre, porque los trabajadores no vamos a pagar la crisis ni a aceptar el ajuste, y la CTA llama al tercer paro activo en la década del 2012. El día 8 de octubre se reunió en la sede de ATE, capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la conducción nacional de la central, y ratificó la convocatoria a un paro activo nacional para la tercera semana de noviembre en el marco de la unidad de acción que viene llevándose adelante con la CGT y otras organizaciones sociales. En este sentido, los compañeros de la ACTA, ACTA es la agencia de CTA, así se llama, es la agencia propia de noticias, te mando a vos como parte de la comunicación nacional un mail ratificando esta medida y poniéndole fecha ya al... Sí, el comunicado dice que la CTA que lidera Pablo Micheli en conjunto con la CGT que conduce Hugo Moyano, y ahí estamos recordando el tema de la... De la unidad en la acción. La unidad en la acción. Confirmaron el paro nacional para el 20 de noviembre, en reclamo de la derogación del impuesto a las ganancias, la universalización de las asignaciones familiares, el rechazo a la ley de ART y el 82% móvil para los jubilados, entre otros temas. Correcto. Y esta medida fue planteada, analizada y decidida ante la falta de respuesta a las reivindicaciones ya planteadas con anterioridad, y la fecha definitiva, como decía el comunicado, se terminó de determinar para el día 20. Hasta el momento, Ricardo, se desconoce si habrá una convocatoria para una movilización a Plaza de Mayo. Hay una cuestión entre Moyano y Micheli que todavía no están terminando de ponerse de acuerdo en ese aspecto. Pero estaremos informando, ¿no? Claro, la idea de la CTA es que haya una movilización a Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Y en todas las provincias y principales ciudades del país, a las principales plazas, y con la realización de más de 100 cortes de ruta y de calle. Sí, en eso sí se pusieron de acuerdo, en el tema de los cortes de ruta y puentes y bloqueos, piquetes en distintos sectores del país. Bueno, en esta misma reunión, con la presencia de más de 22 provincias representadas en el plenario del secretario general, dispuso también incorporar a las reivindicaciones ya formuladas la exigencia de una suma fija de 4.000 pesos a perseguir antes del fin de año, que compense los recortes generados por el nuevo aumento del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias y la inflación, y además exigir que cese la violencia contra las mujeres. Y te cuento, Ricardo, que también adhiere al paro nacional el dirigente gremial del ramal Sarmiento, Rubén Pollo Sobrero. Exactamente. Que tanta prensa acaparó en los últimos tiempos, ¿no? Exactamente. En otro sentido, en la misma reunión se decidió la presencia de una delegación de dirigentes nacionales el día 27 de noviembre en la ciudad de Tucumán, donde se va a conocer el fallo por la desaparición de Marita Verón, y dos días antes, el 25 de este mes, en las actividades a realizarse por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Te cuento que palabras de Hugo Moyano, así para condimentar la noticia, sostiene que lo que más molesta a la gente es la actitud del gobierno de desconocer, ningunear el reclamo y la protesta en relación a la movilización del último jueves al centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es una impronta que se repite en todo el país, ¿no? Uh-huh. En todo el país. Se trata de minimizar las expresiones del conjunto de trabajadores, diciéndoles, no, son pocos, son estos, son claro. Aquellos, ¿no? Pero no, la acción de la central no termina a nivel nacional solamente, sino que nuestro Departamento de Relaciones Internacionales resolvió marchar el miércoles 14 de noviembre, fecha que se conmemoran 20 años del Congreso del Parque Sarmiento, donde se fundó el Congreso de Trabajadores Argentinos, que después va a devenir en lo que hoy es la Central de Trabajadores Argentina, a la sede de la Unión Europea en Buenos Aires para manifestarse contra el ajuste global y en solidaridad con la huelga que llevarán adelante las centrales de trabajadores de diferentes países europeos ante la crisis que afecta a este sector del mundo, ¿no? Y para que quede claro y no confundirnos, el 14 de noviembre es una marcha convocada por la CTA y el 20 es el paro nacional. El 20 es el paro nacional. También se anunció la realización de un encuentro nacional de la Secretaría de Salud Laboral y Paz, y la activa participación el 13 del mismo mes en las actividades programadas por el Día del Petróleo. La Mesa Nacional volverá a convocarse los días 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata para seguir tratando la situación nacional y local y también la situación internacional, ¿no? Uh-huh. Uno de los puntos que se definió en la Mesa Nacional es la decisión sin vuelta de continuar incrementando el padrón de la central y incrementando esta masa de trabajadores que confían en esta política de la central. Y en esa dirección es que hubo compañeros de la Corriente Nacional que estuvieron en la ciudad de Corrientes y en la ciudad de Formosa, ¿cierto?, intentando la sumatoria de sindicatos nuevos a la central. Y en Corrientes, por ejemplo, en el marco de ir afianzando y creciendo, la CTA Corrientes realizó el día 3 de noviembre una jornada de trabajo con los compañeros de la Dirección de Organización Nacional, Julio Ortellado, Héctor Purita y Carlos Castro, y a dicho encuentro concurrieron compañeros que desean organizarse dentro de la central, como los mandatarios, artistas de teatro y baile, y los comparseros. Fíjate, esto me llamó la atención a mí, ¿no? Coreógrafos, bailarines, ejecutantes de batucadas y los técnicos en salud e higiene. Para la CTA Corrientes, este encuentro es el resultado del trabajo que se viene realizando diariamente con visitas a compañeros de los distintos barrios de nuestra ciudad, en donde se les explica la importancia de estar dentro de la central. Esto lo expresaba Leonardo Correa, secretaria general de la CTA Corrientes. Es así que los compañeros mandatarios inmediatamente expresaron su interés, ya que ellos, como el resto de los presentes, comentaron la necesidad de contar con algún marco legal para poder garantizar los derechos y deberes de los trabajadores. La dirigente, nuestra compañera Correa, destacó además que diariamente distintas organizaciones y ONG hacen llegar su interés por sumarse a la CTA. Corrientes presentes, entonces. Corrientes presentes, Formosa también en la misma línea. Siempre se dice que cuando Argentina lo necesita, Corrientes lo va a ayudar. Eso forma parte de la tradición también, ¿no? Así es. Bueno, queda pues la noticia. El 20 de noviembre, paro nacional de CTA en conjunto con CGT, movilizaciones. Estaríamos definiendo el tema de movilización. Lo que sí se sabe, en todo el país van a haber cortes de ruta, piquetes y cortes de puentes. ¿Vamos con un poquito de música, Ricardo? Vamos. Listo. Nací esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, la curaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Duerma la guitarra, hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestro sueño. Muy bien, vamos al aire. Estamos en la hora del 14 bis. Se comunicaba Fausto Saldívar, nuestro amigo de todos los programas, ¿no? Sí, Fausto, un abrazote. Espero que estés pasando un domingo excelente en compañía de tu gente, ¿no? Otro que habrá laburado el Día de la Traición. Seguro, porque este siempre anda en alguna cosa, anda metido, ¿viste? Escuchábamos música, sí, de... Era nuestro intérprete eximio de la guitarra, don Eduardo Falú, con Zamba de la Candelaria, una obra espectacular realmente, viejísima esta zamba. Es una de las zambas que se tomó como ejemplo en muchas partes del mundo para demostrar lo que es este baile. Vos sabés que la coreografía de la zamba, y esto me estaba sintiendo Diego a través de la pecera ya, es una de las coreografías más difíciles para bailar, ¿sí? Por las figuras que tiene, pero no solamente por las figuras que tiene, sino también por lo que muestra la coreografía de la zamba, ¿no es cierto? Que tiene una sensualidad, un arte tan especial que no cualquiera te baila una samba, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo tengo un taller de... Con mucha sutileza, folclore, ¿no? Es muy sutil, es muy sutil el mensaje que da el baile, es decir, todo ese floreo que hay entre el varón y la dama, es algo realmente muy hermoso cuando vos ves una samba muy bien bailada, ¿no? No es lo mismo que un gato, que una chacarera, que son danzas mucho más rápidas, más ágiles. La samba tiene un mensaje muy... muy profundo, un mensaje de amor, es el galanteo entre la dama y el caballero. Claro, porque las danzas en general son tratan de mostrar eso que vos decías, el galanteo, la forma en que el varón trata de conquistar a la mujer. Exactamente. Y de cuando hablamos de sutileza, por ahí para hacer la comparación a los que no están tan habituados a hablar de estas cuestiones folclóricas, por ahí... lo que se intenta mostrar con la danza, por ahí una danza más moderna, cuando se muestra el perreo, ¿conoces el perreo? Sí. Bueno, sí. Se intenta, ahí hay poca sutileza, digamos, y va directamente a... Es demasiado explícito la cosa, ¿no? Y ya queda hasta burdo, te diría, ¿no? Esto, la samba, por ejemplo, el escondido, es otra danza muy linda también de la coreografía, que dice muchísimo. El folclore tiene, es decir, las danzas folclóricas tienen mensajes muy lindos dentro de su coreografía, dentro de su del desarrollo de la propia danza, ¿no? Y entre las cosas que muestra de estas danzas folclóricas es el respeto hacia la dama, ¿no? Exactamente, es decir, esa relación entre el varón y la mujer, de respeto, de tolerancia, de sí, respeto sería, ¿no? Y la reivindicación de la cuestión que te decía, tenemos en cuarto y en sexto grado un taller de danza folclórica que manejamos, dirigimos los docentes, no, con el perdón de los profesores de danza folclórica. pero lo que tratamos justamente es de inculcar en los chicos, ¿no es cierto?, esto es que no es solamente ir a conocer los movimientos de la danza, sino qué es lo que se siente, qué es lo que implica, qué es lo que trata de dejar esta cuestión, ¿no? Así que eso es lo que vamos a seguir haciéndolo dentro del ámbito escolar y los chicos se entusiasman muchísimo, te digo, ¿no? No, y yo creo que en muchos lugares hay que rescatar estas cuestiones para poder mostrar un futuro mejor, que un futuro mejor es posible. Es posible. Sí, estamos con mensajes. Se comunica Mabel Rivero, compañera de la familia, sí, policial, dice buen día. Que estuvo participando en la movida del 8N. Sí, así es. Muchas caras conocidas en el 8N. Mabel, por ejemplo, familia policial, hubo compañeros del radicalismo, del peronismo. Muchos compañeros del Compromiso con las Bases, muchos compañeros del Alfredo Bravo. Uh-huh. Estuvimos viendo que participaron. Sí. De la CCC hubo de compañeros. De la CCC también estuvieron los compañeros. Así, pero digo, no institucionalmente, digo, nadie llevó o el chaleco STA yo creo que era algún lugar y no correspondía. Claro. No sé, yo creo que era una convocatoria ciudadana absolutamente libre. Y había que ir como ciudadano, ¿no? Sí, correcto, como independiente por ahí. Bueno, Mabel dice, buen día, ¿podrían repetir los motivos del paro? Sería bueno que la policía se plegara. Dice, bueno, la policía aún no se ha sindicalizado, ¿no es cierto? No, pero hay... Más allá de eso... Hay una fuerte... No es impedimento. Un fuerte empujón, inclusive de nuestros compañeros. Lo decíamos en el programa de la semana pasada. Víctor de Genaro está presentando proyectos para que, como diputado nacional, para atender a la sindicalización de los compañeros de la policía, ¿no? Y más allá de que los policías puedan o no plegarse... van a estar participando seguramente, van a estar presentes en las manifestaciones y si eventualmente hay algún corte van a estar presentes ahí con el cuidado y la seguridad. Correcto. Y bueno, la forma por ahí de manifestarse será si le bajan la orden de reprimir, ver si acatar o no la orden, ¿no? Exacto. Bueno, de acuerdo a lo que preguntaba Mabel, las reivindicaciones de la central incluyen entre los puntos más importantes la derogación del impuesto al salario, la unificación y eliminación de los topes de las asignaciones familiares, un salario mínimo vital y móvil acorde con la canasta básica familiar, con la canasta familiar, no básica, con la canasta familiar, el rechazo a la ley de la ART, un aumento de emergencia para los jubilados y el reclamo por el 82% móvil y la derogación de la ley antiterrorista. esto es entre algunos de los puntos que habían planteado ya él. Son los ejes principales. El 8 de junio y el 10 de octubre, ¿no? Porque reclamos son muchísimos. Son muchísimos. Charlie, no olvidamos de decir las líneas de comunicación. Pero mirá, sí. Si quieren enviar mensaje de texto a nuestro programa es 0376 y el teléfono... 0376 es la característica de Posadas. Y el teléfono celular es 154-81-2669. Y la línea fija de comunicación de nuestra radio, 4430-342, para que me pueda sumar a esta mesa de amigos, ¿no? Mesa de domingo. Nos falta el cafecito y estaríamos completos. Sí, un matecito. Yo le robé un mate ahí a Diego Yaquere. Amablemente me comió uno. Diego está ya con toda la tradición en pleno, te digo, ¿eh? Matecito, yerbita. También nos pueden encontrar en el Facebook, en Compromiso con las Bases, ponen el buscador y nos encontrarán solamente. Y también tenemos una página en internet. www.cobamisiones.com.ar y ahí vas a encontrar un link de la radio donde vas a encontrar este y todos los demás programas grabados. Bien. Noticias, Ricardo, noticias. Bien, vamos con... yo creo que, no sé si es la más importante, pero me parece que marca un hito, que es la conformación de la Federación Docente de la Central de Trabajadores de la Argentina. En este sentido, Compromiso con las Bases tenía la comunicación de que nos reuniríamos el día viernes 9 y sábado 10 en la Ciudad de Buenos Aires, para la conformación de la Federación Nacional de Educadores. Lamentablemente, al carecer de licencias gremiales, no pudimos participar físicamente de la reunión en la que todos queríamos ir. En realidad. Lamentablemente, los compañeros de Compromiso con las Bases no pudimos viajar a esta reunión, a participar directamente en la reunión, porque al no tener licencia gremial no teníamos la posibilidad de faltar al trabajo o dejar el trabajo, y justamente fíjate, teníamos los festivales y todo ese tipo de cosas. Claro, estamos todos inmersos en el síndrome de noviembre, ¿verdad? Exactamente, mes de noviembre es tremendo para las escuelas, ¿no? Para los que trabajamos en la escuela. Entonces fue prácticamente imposible, inclusive habíamos llamado a compañeros del interior, del Dorado, de San Pedro, de Guaraní, para ver si podíamos contar con la presencia de ellos en el viaje, para viajar a Buenos Aires y participar directamente en la reunión, y que están con la preparación de los IFEI, que están con la preparación de los cierres de Pernilla, que están con la preparación de... No, y vienen los festivales. Los festivales, festival de la familia, festival de la educación física, el día de la traición, cosas, ¿no? Campamento. Exactamente, había varios compañeros que estaban de campamento con sus propias escuelas. Entonces, fue imposible designar a algún compañero para que fuera. Así que el Consejo Directivo de la agrupación mandó una nota y un comunicado de prensa que dice lo siguiente. Agrupación Docente, Compromiso con las Bases, será parte de la Federación Docente de la CTA. Los docentes militantes de la agrupación COBA-CTA nacimos y nos desarrollamos al amparo de la CTA Misiones. Hemos luchado para mantener nuestra central autónoma y para los trabajadores. Definir nuestra incorporación a la Federación Docente Nacional, que impulsa los sindicatos y agrupaciones en el marco de la CTA, es un paso más para luchar por el salario docente, la jubilación, la cobertura de riesgos y todos los temas que en conjunto constituyen la defensa de la escuela pública. Los docentes de Compromiso alentamos y celebramos la constitución de este espacio de encuentro. Somos parte de esta, nuestra central. Sostenemos un modelo sindical democrático, participativo, autónomo e independiente de los patronos y de los gobiernos. Por lo tanto, formalmente solicitamos a la conducción nacional que se nos incorpore como parte de la Federación Nacional Docente. Nos sentimos felices de conformarla junto a los compañeros de todo el país y aplaudimos el nacimiento de este nuevo espacio de lucha, con muchos desafíos, pero con la claridad de saber que lo que hacemos por nosotros, por nuestros derechos y por los trabajadores, es en la mejor línea. Posadas Misiones, noviembre de 2012, Berta Rojas, Ricardo Borsini y Mónica Gurina, por el Consejo Directivo Provincial de la Agrupación Docente Compromiso con las Bases. Entonces, con eso solicitamos formalmente la incorporación nuestra como agrupación, porque esta federación tiene la característica de que no va a albergar solamente a sindicatos formalmente constituidos, sino también agrupaciones docentes. Exactamente, una de las cuestiones que se habían tratado y se había debatido muchísimo era la cómo se iba a conformar esta central, ¿no? Y no solamente se va a incorporar a los maestros y a los profesores, sino también se va a incorporar a los no docentes, que son auxiliares directos en la conformación de la educación de los compañeros, y también se va a incorporar a los profesores universitarios. O sea, va a ser una federación amplísima, más amplia, para que podamos tener representación todos los que de alguna manera estamos en educación en los distintos niveles, ¿no? Y con esto vamos a solucionar por ahí alguna falencia que tiene la actual federación que tenemos, que es ETERA, que es que cuando se logran cooptar los dirigentes de los principales sindicatos, ya se considera que está cooptada toda la federación. Exacto. Tratando de revertir esto, ¿no? Bueno. Tenemos una... una llamadita al aire. Así es. Hola, buen día. Lo apuraste todo al pobre Diego. No, no podría no dejar de meter un bocadillo. Hola, Mabel, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pero muy bien. En primer lugar, quería decir que sí, que estuve en el 8N y las dos razones que llevé ese día era justamente la sindicalización policial que se está trabajando desde hace mucho tiempo a nivel país. No ni siquiera de acá de Misiones, sino a nivel país, y gracias al compañero de Genaro también que está por lo menos intentando, ¿no es cierto? Es eso lo que intentamos, ¿no? Por lo menos intentar. Claro. Y bueno, ya que ya es mucho. No, pero intentar con la convicción de que es posible. Exactamente, sí. Es como yo digo, se está luchando hace mucho tiempo y yo creo que en algún momento, y eso depende de la señora presidenta, así que fue válido la consigna de ese día. Y el otro punto fue en discapacidad, que preguntábamos a la señora presidenta si ella puede vivir con una pensión de 1.200 pesos. Sí, yo me acuerdo de haber visto un niño, no me acuerdo, en una silla de ruedas. Con mi hijo Nicolás. Con tu hijo, exactamente. Sí. Realmente es una afrenta realmente a la dignidad de la persona. Exactamente. Intentar que se viva con esa miseria, ¿no? Tienen otros tipos de necesidades que un chico común o normal, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Y bueno, ahora lo que quería acotar era más, o sea, cuando yo digo, quería saber los motivos de del paro, sí, y que estaría bueno que se pliegue la policía, por ahí es un tanto difícil. Pero hay cosas, por ejemplo, que no se saben. Hace muy poco, Comando Este hizo un paro. Claro, por falta de combustible, por las raciones de comida que no les llegaban, sí, y porque se inundan cada vez que llueve, sí, o sea, había unos cuantos puntos. Pasa que esas cosas no salen a luz. ¿Por qué? Porque se tapa todo, cosa que es como una mechita para que no se desparrame el fuego. Exactamente. Te digo que yo tenía conocimiento de ese tema porque yo vivo en la zona oeste, ¿no? Claro. Pero de ahí no salió, te digo, ¿no? Bueno, pero no es que, o sea, no hicieron alarde, como digo yo, manifestación pública, nada, pero fue un paro, o sea, se juntaron todos ahí en la comisa, en Comando Este, y estuvieron ahí hasta que se resolvió el problema. Exacto. Y lo mismo pasó en la garita días pasados. Ah, ese no sabía. Con la gente de tránsito. Ese no sabía. Claro, creo que el segundo jefe andaba haciendo macana, por no decir otras cosas, obligaba al personal a hacer cierta cantidad de infracciones y después terminaba cobrando todo el señor, arreglando por izquierda. Entonces el personal se cansó y como le digo al personal, bueno, denuncien, sí, pero nadie hace caso. Sigan denunciando, alguna vez alguien va a hacer caso. En algún momento se va a destapar. Por supuesto, y bueno, tal vez así que se juntaron, seguridad vial, tránsito, pararon, hasta que lo destituyeron al jefe. Mira vos, están demostrando la importancia y la necesidad de estar sindicalizado para actuar como contralor de la misma institución, ¿no? Por supuesto, o sea que con respecto al paro del 20... no es tampoco de salir a manifestarse nada, sino que el que quiere parar, que pare en el lugar de trabajo. Correcto. Es así. Y esas cosas que no se saben es precisamente por eso, o sea, evitan los comentarios para que el resto no se anime. Ahora, esto conlleva un mensaje también a las autoridades provinciales y nacionales, Mabel, ¿no? Por supuesto. El hecho de que quienes manifestamos no queremos que se nos siga tildando ni metiendo el mote de destituyente ni ese tipo de cuestiones, sino que, como lo decían los carteles en la manifestación del 8, ¿no? Exacto. Es decir, queremos que se escuche, queremos que se bajen del caballo de la soberbia y que puedan decir, bueno, vamos a ponernos a la misma altura y discutamos las cuestiones que hacen al conjunto de la comunidad y no a un sector, y beneficiar a algunos y que los demás se jodan, ¿no? Claro, que sea un gobierno para todos, o sea, dentro de lo posible. Hay gente que no pensamos iguales y no por eso somos golpistas o gorilas. Correcto. O sea, no sé, me parece... Estoy leyendo otro cartel ahí muy emblemático que dice: la seguridad tiene solución si se respetan los derechos de los trabajadores policiales. Claro, ese cartel llevé yo también. Sí, activos y retirados, sí. Sí, está todo lo... Sí, y no fue una convocatoria así, sino que fuimos y nos encontramos todos allá. Sí. Y es más, o sea, encontré otra gente también discapacitada que también rezaban los mismos carteles que el de mi hijo Nicolás, así que... Es que los carteles demuestran nada más que el sentido común, madre. Creo que se demostró que el pueblo se puede manifestar perfectamente sin arrebatos, sin falta de respeto y... Y yo creo que quedó demostrado el 8N, por lo menos acá Posada, ¿no? Sí, correcto. Sí, le decía a Ernesto que hubo algunos pequeños conatos de violencia en algunos lugares, pero aislados, dos, tres personas, una cosa así. La semejante multitud es prácticamente nada, ¿no? Y bueno. Algunos irascibles pertenecientes a alguna fila oficialista que le pegó a algún periodista y tipo eso. Pero no hay que irritarse, o sea, yo creo que hay que tranquilizarse. Yo digo, si todos pensáramos iguales, esto sería algo tonto, ¿no? Yo creo que a través de la diversidad de pensamiento es precisamente como se construye. Exacto. Así que, bueno, compañero, muchas gracias por el espacio. Listo, gracias por llamar. Y bueno, te invitamos para que te arrimes al programa cuando vos quieras. Bueno. Un abrazo grande a vos y a Nicolás. Saludos. Listo, hasta luego. Chao. Mabel Rivero, integrante de la familia policial, y la mamá ella de Rompeto, Ricardo, destrozada. Son un golpista acá en la radio. No me miren así, por favor. Bien. Mira, estoy leyendo otro cartel, además de una foto que dice: no vinimos por Clarín, ni gorilas, ni golpistas. Pensamos distinto y somos argentinos. Vos sé que... esto es parte de la construcción también, ¿no? Estábamos hablando de la Federación de Docentes, que también es una forma de nuclearnos para defender los derechos, no solamente del trabajador de la docencia, que es el leitmotiv, si se quiere, del sindicalismo, ¿no? Sino también que desde la central, y esto es una cuestión que la venimos manifestando desde siempre, la central no centra solamente su accionar en el neto aspecto sindical, sino que tiene una marca registrada, digamos, de expandirse, de proyectarse hacia las cuestiones sociales, ¿no? Es clasista. Y dentro de esas cuestiones sociales... Es una central clasista. Sí, exactamente. No porque sea separatista de clases, sino... justamente porque ve la clase como un conjunto, ¿no? Todos los trabajadores integramos una clase. Exacto. Entonces, veíamos que la formación de la Federación Docente va a permitir, al tener incorporada esa federación a todas las ramas de los trabajadores de la educación, desde la primaria, preprimaria, secundaria y universitaria y terciaria, y no solamente a los docentes, sino también a los auxiliares de la educación, como los preceptores, como los bibliotecarios, los no docentes, va a tener la posibilidad de tener en la mano todo el universo que hace la educación del país y plantear la posibilidad de acciones que hagan a ese universo. Es decir, plantear la posibilidad de discutir políticas que hagan a ese universo educativo. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Es bueno porque vamos a tener... no solamente la sectarización en la cuestión netamente técnica sindical, sino que vamos a tener la posibilidad de plantear políticas activas que hacen al conjunto de la comunidad, ¿no? Así que yo creo que esto va a ser bueno, que va a ser va a tener su crecimiento exponencial, porque la gente va a sumarse a la federación. Y lo mejor de todo es que va a ser democrático y participativo. Exactamente. Van a ser escuchadas todas las voces. Se planteó dentro de las reuniones previas a la conformación de la federación, por ejemplo, la utilización del sistema DON para la representación de las minorías dentro de la central, ¿no? Uh-huh. Así que eso también ya está dando muestras y pautas de un carácter absolutamente democrático en el manejo de la federación. Claro. Ricardo, antes de cerrar el programa, quería compartir con vos y con la audiencia una anécdota que es para reflexionar. En cuanto a que nosotros siempre luchamos por recuperar, reivindicar los derechos de los trabajadores, pero también por ahí para cambiar un poco la forma de pensar que está vigente hoy, ¿no? O a la forma de pensar que nos lleva el gobierno. Estaba yo dando clases en la escuela y llega una de mis alumnas con su hermanito, ¿no? Una alumnita con su hermanito de 5 años. 5-4 años por ahí. Y vos sabés que vino el nenito descalzo, acompañado de su hermana, y tiene una deformidad en el pie, ajá, como sobre hueso, una patita torcida, ¿verdad? Y yo le pregunto. ¿Patabolí? Algo así. Y le pregunto a la alumna, le digo, ¿qué le pasó a tu hermano? Y dice, no, ya nació así, tuvo un problema de nacimiento y quedó el piecito así. Y yo veía que el problema no parecía ser tan grave, una cuestión de llevarla al médico, por ahí alguna operación simple o con mismos zapatos ortopédicos, uh-huh, se puede solucionar, que ahora está tan avanzada la medicina en este sentido. Y le digo, ¿por qué tu papá no le lleva al médico? Eso se puede arreglar, se puede mejorar, va a mejorar la calidad de vida de él cuando sea grande. Dice, no, papá no quiere llevarle al médico porque con el pie así, va a lograr un sueldito para él. Sin palabras, ¿no? Entonces, esa es más o menos la mentalidad que queremos cambiar y las cosas que queremos revertir en nuestra sociedad. Así que esto fue La Hora del 14 bis, el programa de la CTA Misiones. Fuimos Ricardo Borsini y Ernesto Bellanea, quienes lo acompañamos. Y recordemos que otra sociedad es posible. Una sociedad mejor es posible. Nos encontramos el próximo domingo.